Desde 2005, los 100 barrios porteños que componen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están divididos en 15 unidades administrativas, las comunas. Eso de los 100 barrios porteños es simbólico. Tiene su origen en un vals de la década del 40 popularizado por Alberto Castillo. En realidad son 48. La comuna 10 está integrada por los barrios Villa Real, Monte Castro, Versalles, Vélez Arfiel, Villa Luro y Floresta. ¿Cuál será la diferencia entre Flores y Floresta? Los límites del barrio de Floresta lo marcan las calles Juan Agustín García, Joaquín B. González, Avenida Gaona, Cuenca, Portela, Avenida Directorio Mariano Acosta y Avenida Segurola. Te cuento esta historia que te va a parecer ficción, pero fue real. Floresta era un área de quintas y lagunas que se formaban con las lluvias y aportes del arroyo Maldonado, y ahí la gentita iba a pescar. ¿Podés creer? Iban a pescar. Dicen que había buen pique y todo. Desde Floresta salió el primer colectivo, invento argentino si los hay, en 1928. Y el 29 de agosto de 1857 llegó la locomotora La Porteña. Por eso, en esa fecha, se celebra el día de este barrio. Ese día, La Porteña hizo un viaje de 35 minutos a 20 kilómetros por hora, desde la actual Plaza Lavalle hasta la estación San José de Flores. Se dice también que Floresta es la cuna de la radiofonía. Durante los años 20 hubo muchas estaciones radiofónicas y de radioaficionados. Una de ellas, surgida en 1925, es la actual Radio Mitre, que empezó a transmitir en una de las habitaciones de la casona de la familia Hamburger, la cual se mantiene en pie en la calle Mercedes 284 y está pegada a la casa donde vivió el poeta Baldomero Fernández Moreno. Y Floresta es la cuna de la bocina. ¿De qué? De la bocina. ¿De qué te estoy hablando? De la bocina Radio Online, una de las tantas radios que componen esta red maravillosa que se ha hecho prácticamente sola y que no tiene dueño, que es Surcos. La bocina nació en una escuela de comunicación social en 1984. Tuvo varias etapas: la escolar, la alternativa y la barrial, que es la que perdura desde 1986. La bocina radio y la bocina.info son extensiones de la bocina. Claudio Serrentino, ¿estás por ahí? Hola, Quique, ¿cómo andás? ¡Qué maravilla! ¿Viste lo que hace la producción, cómo laburan? Impresionante. ¿Viste? Impresionante. Seguramente. Muy buena data tiraron. Muy buena data. Bueno, ¿qué haces, Claudio? ¿Cómo es esto de la bocina? ¿Cómo transmiten? ¿A través de qué sistema? Y el streaming, ¿viste? Ok, sí. En principio queríamos ser una radio FM barrial. Sí. Pero te estoy hablando de los 80. Sí. Nunca lo logramos. Sí, porque bueno, aparte, vimos, sí, aparte el ENACOM termina rompiéndole las pelotas a todo el mundo. Totalmente. Claro, una cosa tan vetusta como el ENACOM, ¿viste? Es una cosa terrible el ENACOM. Sí, y así todo, cada vez hay más radio, lo cual no sí. Entiendo cuál es la función. Claro, exactamente. Bueno, y ahora, claro, resulta bastante práctico esto de las plataformas, porque te ahorra toda la parte tecnológica de antenas, transmisores, etcétera. Sí, bueno, ese es un gran tema, es el tema de la guita. Sí. O sea, cuando nosotros queríamos poner la radio en el barrio, bueno, nos faltaba la guita, entonces acudimos a un estudiante de una escuela técnica que nos armó un equipo Sí. Chiquito, un transmisorito chiquito, sí, que nunca funcionó, ¿viste? Y bueno, eso está bueno. ¿Qué va a ser? Eso está bueno, porque son todos los intentos que hemos hecho por claro. Tener la posibilidad de la comunicación. Totalmente. Qué bárbaro. Bueno, ¿y cómo nace la bocina? Bueno, la bocina nace en el ICES, que es el Instituto Católico de Estudios Sociales, una de las tantas escuelas de periodismo que había Sí. Antes de que se cree la carrera de comunicación social en la UBA. Ah, mira, mira. De hecho, nuestro centro de estudiantes de aquellos tiempos y otros centros de estudiantes de otras escuelas luchamos para lograr que se ponga la carrera en la UBA, ¿no? Claro, claro. Y bueno, con dos compañeras, María del Carmen y Margarita, yo vi que había muy poca práctica, era toda teoría. Sí. Y dije, yo quiero escribir, loco. Sí, claro. ¿Creí? Sí. Y bueno, así nació La Bocina, para alegría de algunos compañeros. Sí. Y para bronca de las autoridades de entonces, ¿no? Bueno, siempre lo que hace uno da bronca a unos y alegrías a otros. Sí. Bueno, ese es justamente el concepto del hacer, ¿no? No todos están de acuerdo con lo que se hace, pero sí, se hace. Sí, de alguna manera está jodiendo a alguien. Sí, y eso claro. Sí, siempre sí es positivo, digamos. Bueno, ¿y cómo es la programación, che? ¿Cómo arman la programación de La Bocina Radio? Bueno, aclaremos que La Bocina Radio es una extensión de la revista. Ah, mira. Y una extensión también del portal de noticias, con sí lo cual La Bocina Radio, al no tener, digamos, una intencionalidad comercial, sí, es una radio por internet con mucha lata para los que somos del palo, ¿no? Ah, bien, bueno. Sí, y la gente que labura ahí, ¿saca un mango de algún lado o todos laburan porque se les canta? En la radio trabajamos porque nos gusta, básicamente. Sí. Y porque, bueno, hubo tantos años de comprar espacios en radios barriales. Ajá. A los cuales les agradecemos, sí, siempre que nos hayan dado esa chance. Sí. Pero bueno, llega un momento en que querés hacer lo que vos querés, cuando vos querés, claro, y cómo vos querés, ¿viste? Sí, de alguna manera también hay que juntar un peso porque el streaming se paga. Totalmente. Sí. Bueno, eso lo bancan los medios que ya tienen ingreso. La bocina es sostenida por comerciantes y pymes y profesionales del barrio, de la sí zona. Sí. Y siempre estamos muy agradecidos por eso, porque hace 37 años que estamos haciendo la revista en la Comuna 10. Sí. Y bueno, con eso bancamos el streaming, sí, la conexión a internet y lo que sea. Y después tenemos, bueno, nuestros amigos y colegas que aportan sus conocimientos y su talento para que salgan programas al aire, ¿no? Claro. ¿Y quién determina qué programa sale y qué programa no sale? No hay un estudio, digamos. O sea, viene un amigo y me dice, mira, Claudio, tengo esta idea. Dale. Sí, sí. Dale. Pero no hay un filtro, digamos, político, pero cuando digo político no digo político partidario, político en cuanto a la mirada que la radio tiene. O la radio no tiene ninguna mirada y es la sumatoria de las miradas de los que componen la programación. No, por supuesto, tiene que haber una onda con lo que es la bocina, sí, sí, eso, ese filtro existe, por supuesto. Bueno, ¿y esa onda qué? ¿Una onda zurdita? Y una onda, sí, zurdita genérica, ponele. Zurdita, esa me gustó. Espérate que voy a anotar porque lo voy a adoptar. Zurdita genérica. Claro, nacional y popular también. Nacional y popular, esa. Bueno, está bien, por lo tanto hay un camino, hay una limitación. Sí, obvio, sí, obvio. Pero ese camino ya lo creamos los pibes cuando estábamos en la Escuela de Periodismo y eso sí se mantuvo a lo largo del tiempo. Sí, sí. Viste que te dicen que no, sos de izquierda sos cuando sos joven y de grande, no, las pelotas. Sí. La verdad no, yo cada vez soy más de izquierda. Y mis hijos que sí votaron a Milei sí no están de acuerdo. Claro, claro, claro. Bueno, sí, te iba a decir, estás chocho con este gobierno. Ay, ay, ay. Bueno, veremos. ¿Qué sí sé yo? Yo no quiero adelantarme ni quiero ser pájaro de mal agüero, pero esto ya lo vivimos, ¿no? Ajá. ¿Y por qué crees que tus hijos votaron a Milei? No, diga, ¿hay un cacho de autocrítica ahí? Por nuestro lado, sí, por supuesto. Ah, bueno. Bueno, por supuesto. Sí. No, hemos hecho las cosas muy mal. Muy mal. Eso me está gustando. Sí. Sí, porque sí el único principio para modificar algo primero es reconocer que algo hiciste mal. Totalmente. Sí. Pero sí. O sea, vos fijate estos últimos 4 años, por ejemplo, se la pasaron peleando. Yo no lo puedo creer. Sí, sí, sí. Okay. Y bueno, y ahora tenés las consecuencias. Sí. Sí, pero internamente en tu casa, por ejemplo, sí, algo falló. ¿Alguna cosa no le pudiste transmitir a tus hijos? Primero empecemos porque los chicos van a hacer todo lo contrario que hacen los padres. Vos tenés algunas excepciones por lo que escucho en el desconcierto, pero lindo en eso. General el pibe, sí, sí, la piba se trata de desmarcar. Eso dice, es. Dice, bueno, sí, si mi viejo va para ahí... Sí, sí, sí, no debe ser el lugar. Y, claro, vamos para otro lado. A mí me reprochan, me dicen, mira el país que nos dejaste. Digo, claro, pero carajo, cuando yo tenía tu edad había dictadura acá. Claro, claro, exactamente. ¿Y el país que te dejé? Sí, sí, sí. Te dejé una democracia imperfecta. Exactamente. Claro. Bueno, la verdad es que sí, más que imperfecta, rechota. Bueno, y vos te lo estás preguntando mucho, ¿eh? Todo el tiempo me estoy preguntando eso. Y la verdad es que, bueno, como ya lo he dicho, me cansé de echarle la culpa a los otros. Por eso siempre trato de indagar a ver qué es lo que no hemos hecho nosotros en nuestros lugares, ¿no? ¿En, sí, en qué fracasamos en nuestros lugares? Ya no hablando de la educación o de los gobiernos, qué sé yo personalmente, a ver, ¿dónde metí la gamba, no? Sí. Y me parece que yo estoy casi seguro de que es el único camino para lograr una mejoría. Primero reconocer que no hicimos bien. Totalmente, sí. Pero bueno, cuando vos mirás para atrás, sí, y los últimos 10 años vemos fanatismo, sí, frecuencia, sí, no consultar a las bases nunca. Claro, claro. Y bueno, todo eso, y bueno, encima tipos que se enriquecen estando en la función. Exactamente, pública. Sí, señor. Bueno. Bueno, pero te saqué de la bocina. Háblame de la programación. ¿Qué hay? Dame algunos ejemplos. Bueno, tenemos, mira, hay segmentos musicales, sí, durante todo el día, a la mañana temprano tango y folclore, después, sí, viene una onda, digamos, rockera hasta el mediodía, que aparece Dolina, que le afanamos las grabaciones de su página y las, sí, difundimos. Muy bien, muy bien. Y después de Dolina hay también otro momento musical con música ya, digamos, bailable, movida. Mira. Sí, sí. Y después, sí, a la tarde, ahí aparecemos, yo estoy con Popurrí de Poco un Todo a las 18, que el programa va en vivo de lunes, sí, a viernes de 18 a 20. Sí. Y después hay otras propuestas más musicales, se llama Sabes de qué tengo ganas una, la otra es una producción periodística de la Comuna 8, que se llama Extremo Sur. ¿Qué es la Comuna 8, perdón? La Comuna 8 sería el extremo sur de la ciudad. Ajá. Así está definido por el gobierno porteño: Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo. Bien, ¿y esa gente de dónde va a la radio? ¿Cómo? ¿Te mandan el programa? ¿Cómo hacen? Mandan el programa grabado. Listo, listo. Y a veces voy yo y lo hacemos juntos. Listo. Depende cómo estén nuestros tiempos, ¿no? Bueno, ¿y la gente que escucha la bocina radio, qué opina? ¿Qué dice? ¿Se mete? Y en general espían. En general espían. Sí. Y sí, a veces dejan comentarios en las redes sociales. Ajá, okay. Sobre todo estos días fueron movidos con el tema de las elecciones. Ah, bueno, claro. Y bueno, no, en general bien. Tengo clientes que me escuchan, lo cual es rarísimo. Sí. Es muy raro. ¿Y de qué vivís vos? Y yo vivo de la publicidad de la revista. Ah, okay, bueno. Vos sabés que ahora estaba escribiendo el editorial de diciembre. Sí. Y recién ahora puedo decir que le gané a Clarín y La Nación. La bocina le ganó a Clarín y La Nación. ¿Cómo es eso? Claro, Clarín y La Nación son dos diarios que se pagan, ¿verdad? Sí. Bueno, y los fines de semana sacaban una revista a todo color, sí, con, sí, papel ilustración. Sí, señor. Y bueno, no sale más esa revista. Ah, ahí estamos, sí, ya voy entendiendo. Sí. Claro, la bocina sigue saliendo. Dale. Y creo que esta va a ser la última edición. Qué bueno. En papel ilustración y a todo, sí, color, y se, bueno, regala. Sí, claro, okay. O sea que la publicidad que ingresa te alcanza para esa generosidad. Sí, y bueno. bueno, y nos ha ayudado a mantener a mi familia. Bueno, y estamos viviendo de eso y orgullosamente, ¿no? Bueno, ¿qué más sobre la bocina? ¿Qué pongo? ¿Pongo la bocina radio todo junto y aparece? Sí, aparece. Bueno, sí. Punto. Tenés la bocina.info y tenés todas las info, tapas y todas las ediciones que podés revisar, revolver ahí. Bueno, dale. Y bueno, y muy contento de poder hablar con vos, que sos una extensión del Negro Martínez y de Tony Carrizo. ¡Mierda! Es un amor que te estoy declarando ahora mismo. ¡Qué elogio, boludo! Sí, bueno, está bien, lo acepto, me parece un poco exagerado, pero lo acepto con alegría, totalmente. Aparte, ¿qué dos nombraste? Sí. Yo recuerdo un programa tuyo de hace unos años, que lo trajiste al Negro Martínez en una grabación, y ay, casi me pongo a llorar, boludo, no fue una cosa muy, muy fuerte, muy fuerte. Sí, y siempre... Siempre contaba que el Negro era una persona de mierda. Claro, que nos enseñó un montón de cosas, pero que lo llamé una vez y esto lo contaba al aire para pedirle que me preste una grabación, y entonces él me contestó en el teléfono: Quique, las herramientas de trabajo no se prestan. Un sorongo el negro. Total. Bueno, ¿qué más, Claudio? Nada más. Contentos de poder laburar de esto. Listo. Ahí coincidimos. Sí. Y cuando empecé, nadie daba dos mangos por este proyecto, ¿viste? Sí. La vida por ahí te sonríe, pero por insistidor. Sí, es que así es lo que dijo Roberto Arlt, un gran referente de la bocina. Sí. Es por prepotencia de trabajo. Muy bien, listo. Gracias, Claudio. Bueno, gracias a vos, Quique. Abrazo. Abrazo grande. Bueno, lo escuchaste a Claudio Serrentino de La Bocina Radio Online. ¿Y dónde lo escuchas? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Has llegado a tu destino. ¶¶